Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Asignatura Pendiente, este programa de la Comunidad Pastoral Universitaria que ustedes pueden disfrutar todos los miércoles a través de la radio Utopía. Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y bueno, acá estamos terminando el mes de febrero ya, nos vamos acomodando los huesos, nos vamos ejercitando la mente, sacando el polvillo de los cuadernos y las lapiceras para prepararnos para este ciclo 2015, este ciclo lectivo que está por empezar ahora en marzo, donde ya están cerrando las inscripciones, donde hay que presentar la documentación para quedar formalmente inscriptos en la Universidad de Mar del Plata, ¿no? Todos los estudiantes nuevos, y bueno, ponerse en ritmo de vuelta a todos aquellos que habían finalizado el año anterior, ¿no? Sí, un poco se ha extendido ahora la fecha hacia los primeros días de marzo, incluso se reabrieron las inscripciones nuevamente hasta el 30 de marzo, así que suponemos que las clases formalmente van a empezar en abril. Bueno, las mesas de exámenes ya ahora no están publicadas porque las fechas eran para estos días del 24, 25 de febrero, pasaron a marzo, así que bueno, igualmente tenemos muchas expectativas, vamos juntando todos los papelitos que son fundamentales en esta cantidad de burocracia que tiene la universidad, pero bueno, estamos con muchas expectativas. Y sí, es un año que empieza, tenemos esperanzas, queremos cursar algo, queremos progredir, queremos progresar, queremos crecer, queremos salir diferente, mejor de lo que vinimos aquí, no queremos repetir los errores. Tal cual, así que bueno, hay un total de 14 nuevos inscritos para la carrera de Derecho, así que este año lo que es la carrera de abogacía ha tenido un boom nuevamente. Esperemos que la gente pueda salir a rendir sin inconvenientes, que se consigan los apuntes y los materiales de estudio necesarios para que no haya problemas a futuro, ¿no? Y bueno, eso por un lado. Después, estamos acá en CPU Batán, continuando con la organización de nuestro segundo aniversario, que es el 13 de marzo. Así que estamos con los últimos preparativos. Vamos a tener algunas pequeñas sorpresas ese día para todos aquellos que vengan. Y también estamos esperando la oficial autorización, digamos, del pedido que hicimos para que, por las vías legales, digamos, para que se autorice formalmente el evento para ese día, ¿no? Que bueno, como decía Juan, no solo la universidad es la que tiene bastante burocracia de papeles, sino que el servicio penitenciario también. Todavía no hemos recibido la autorización y eso que ya la pedimos hace 15 días, pero bueno, menos mal que nos dimos cuenta y la pedimos con un poco más de un mes de anticipación, ¿no? A lo que respecta a las invitaciones, que me estoy haciendo cargo de esa área, es tratar de que todos aquellos que vienen trabajando en la cuestión penal, en contexto de encierro, nosotros es muy habitué ver cómo voluntarios universitarios de distintos sectores y movimientos, o por ahí son militantes también, porque se hacen llamar militantes, podamos juntarnos ese día. Estamos ahí pensando tratar de tomar como tema central el cooperativismo, ¿no? Porque nos atañe profundamente estos temas, tanto el cooperativismo como la inclusión o la integración. Bueno, este espacio que nosotros le llamamos CPU Batán es un espacio abierto y tiene que ser un espacio de debate, un espacio donde se sientan todos esos voluntarios que buscan espacio para poder implementar sus talleres. Vemos cómo avanzados en derecho ingresan a enseñar a pintar a los internos en un corredor acá que tenemos, o qué sé, arreglar sillas o lo que fuere. Pero bueno, que este CPU sea el espacio propicio para la integración y no ese espacio donde todavía nos seguimos preguntando qué es eso, ¿no? Por eso al GESEP, que se ha integrado en Mar del Plata, estos grupos que ingresan como voluntarios a través de la mano de Tapia o 720, nos interesaría apuntar a la unificación, integración y lograr ahí hablar de cooperativismo, trabajar en conjunto. Tiene que salir un proyecto donde nos integre y al mismo tiempo, si esas mesas que se constituyen en el mundo externo para hablar del contexto de encierro y sobre todo en educación superior, si no está la participación nuestra, me refiero a cualquier estudiante universitario que es el actor fundamental de ese debate, algo está fallando. Sí. Entonces, hablar de eso es hablar de integración y es hablar de mirarnos a la cara y empezar a hacer el debate, ¿no? Que vengan. Eso es uno de los objetivos. Que vengamos a trabajar en conjunto. Y vamos a trabajar en conjunto. Que vengan, discutimos las propuestas que tengan, que las traigan, serán bien recibidas. Y vamos a trabajar en conjunto. Yo ahí no estoy muy de acuerdo en cuanto a la implementación que este tipo de grupos hace, ¿no? Porque ver que un profesional recibido de abogado venga a enseñar a algún grupo de chicos que no son universitarios a pintar, o sea, no es un rompecabezas que las piezas no están combinando, digamos. Un abogado tendría que venir a dar cátedras de materias que tengan que ver con el área de derecho. Sí, dejarlo eso para una psicopedagoga. Y claro, ese tipo de talleres lo tendrían que hacer otras personas. Esta gente profesional tiene que estar abocada en incrementar la cantidad de alumnos en el área de derecho, tratar de dar cátedras de las primeras materias, ayudar, dar apoyo universitario, qué sé yo, tantas cosas se pueden hacer. Ser el nexo entre la universidad y este contexto. Claro, ni hablar. Y sin embargo vienen a hacer cuadritos, macetas. Claro, parece no convence con lo que se acaba de recibir. Y no, la verdad que no. No combina con su diploma. No, es un punto bastante débil eso. Así que hay bueno. Algo extraño, precisa esclarecerse eso. Sí, yo creo que en realidad lo único que hacen es venir porque reciben una beca o un subsidio y bueno, vienen una horita, dos horitas, toman un par de mates, pintan un par de cuadros, hacen un par de macetas y se van. Me parece que es eso nada más. Falta compromiso, falta responsabilidad. Y sobre todo, profesionalismo, ¿no? Compromiso con lo que con lo que estudiaron. Perdón, y también decir que habíamos invitado a Flor Pérez, y ella es la representante del GC. En La Plata están trabajando muy bien, están formando docentes para trabajar dentro del contexto de encierro. Mar del Plata un poco está ahí naciendo, y Flor Pérez está haciendo militancia muy poco en este momento. Yo te contaba, Luis, y no me parece que esto tenga que ver con la militancia. Yo creo que estas instituciones como el GC, que es muy buena, tiene que integrar estos espacios, ¿eh? Sí. Me parece que Mar del Plata en este momento no es muy fuerte. Yo estaba viendo justo una nota esta semana que pasó acerca de cómo funciona el programa UBA22 de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y la verdad que es abismal la diferencia que existe. La cantidad de gente capacitada que trabaja dentro del contexto de encierro, además un compromiso muy fuerte entre la universidad y la unidad penitenciaria, en donde bajan los docentes, donde hay un trabajo diario ahí, donde hay un contacto permanente con los internos, hay una relación directa, ¿no?, entre la universidad y la cárcel, que es eso lo que se busca. La verdad que acá en Mar del Plata, precisamente la Universidad Nacional de Mar del Plata, demuestra una inacción y una falta de compromiso muy grande, ¿no? Vamos a ver este año cómo resulta con las salidas transitorias con fines educativos. Todavía es una expectativa que tenemos. Ahora se suma otro compañero más, que bueno, para en otra área, obvio, otra facultad. Pero bueno, tenemos esa duda de pensar, ¿por qué no?, si la universidad todavía quiere integrar o no de verdad a este espacio, ¿no? De verdad, hay mucho para debatir, hay mucho para discutir y bueno, habrá que denunciar entonces a aquellos funcionarios que no cumplan con su rol, con su tarea para la cual fueron asignados, ¿no? Esto hay que denunciarlo porque si nos quedamos callados, todo el mundo sigue cobrando y nadie hace nada. Pero bueno, cambiando un poco de tema, queríamos contarles que bueno, como ya les habíamos adelantado, estamos con la organización de nuestro segundo aniversario y bueno, como dato así que le podemos adelantar, decirles que vamos a inaugurar el nombre oficial, vamos a bautizar con un nombre oficial a nuestra sala de estudios, a nuestra aula magna, acá en CPU Batán, va a llevar el nombre de una personalidad muy muy prestigiosa del área del derecho, que no queremos adelantar el nombre, pero bueno, ya deben estar imaginando más o menos quién puede ser, que es una figura muy importante del área del derecho, como bien les decía, y bueno, entre otras cosas también estamos viendo si puede venir una banda a tocar en vivo, tratar de poder repartir, algo para comer, tratar de compartir un momento juntos y ver si alguien puede hacer alguna disertación de algún tema en específico para la audiencia presente ese día, ¿no? O sea que estamos armando el programa para ese día. Un coffee break en el medio,

al encuentro con su libertad, al regreso al mundo, al contexto urbano, lo que el Estado le da, en dónde el Estado no está y debería estar, o sea, qué es lo que se le debe dar, qué sustento, qué apoyo se le debe dar obligatoriamente por parte del Estado, ¿no?, a una persona que sale de un contexto de encierro sin ver la calle 3, 4, 5, 10 años adentro, ¿no, Juan? Conversábamos cómo surgió este tema, ¿no? Justamente, bueno, uno de nuestros compañeros fundadores de acá del CPU, cumplido, le toca ya próximamente mañana... Gracias a Dios. Estar recuperando su libertad. Vuelto al convivio. Y hemos tocado este tema, bueno, porque un Estado ausente venía a colación, ¿no? Claro, sí, sí, aparte de eso también yo estoy muy próximo, ¿no? Literalmente en julio me tengo que ir con la asistida en términos de condicional. Que lo particular de este tema es algo general que está pasando a muchos internos, ¿no? Sí, bueno, justamente antes de irme voy a dejar estas palabras expresas en este programa. Y sí, como decía Juan, es una ausencia muy clara del Estado, ¿no? En donde yo el día de mañana me voy cumplido después de estar 5 años acá en esta cárcel. Y la verdad que es muy notoria la ausencia del Estado. A mí nadie me vino a preguntar dónde voy a ir a vivir, si tengo dónde ir a vivir, si tengo para comer, dónde voy a dormir. Digamos, a nadie le importa ese tema. Es decir, en mi caso particular, gracias a Dios, tengo una familia, tengo una casa donde ir, tengo un plato de comida para comer, pero muchos otros casos, gente que no lo tiene, y más la ausencia del Estado, esto inevitablemente cae en una situación de pobreza al momento primero de egresar. O sea, apenas tocamos la calle, ya somos pobres de vuelta. Ya tenemos que recurrir a situaciones extremas para poder conseguir lo básico y necesario para vivir, ¿no? Entonces se genera este problema que existe en la sociedad actual, que es la gran tasa de reincidencia, me parece, ¿no? Y esto está directamente vinculado justamente con la ausencia del Estado y con la falta de compromiso. Vos, Luis, tenés ahí un papel que indica más o menos los roles y los distintos programas que el Estado debería ofrecer al interno, ¿no? Sí, mirá, yo tengo esto, son las promesas que hace el patronato de liberados, pero yo quería acrecentarte algo, que eso es la necesidad. Estábamos hablando antes de iniciar el bloque, sobre las casitas, sobre los internos que están en las casitas, que tienen salidas transitorias diarias y no tienen trabajo y salen a visitar a su familia y muchas veces están cometiendo pequeños delitos y vuelven a dormir, a pernoctar en las casitas en el régimen abierto de la unidad 15, aquí del complejo Batán. Eso se sucede a diario, eso lo hemos visto. Yo estuve 2 años, casi 2 años y medio en las casitas, lo he visto eso constantemente. Chicos que salen de franquicia y salen a robar. Tienen la gran necesidad de cometer el ilícito y después ingresar con un artefacto. Sí, sí. Y venderlo, porque sí. Mañana tienen que volver a salir, cargar la tarjeta. Digamos, es muy importante hacer hincapié en este tema, porque por ahí está todo abocado a cómo tomarte y meterte en una cárcel y toda la estructura armada para meterte en cana, pero nadie te prepara para cuando te vas. Entonces, exacto. Ahí es cuando vos decís, claro, es importante que haya una superpoblación, pero no es importante cuál es el fin de la progresividad de la pena. Bueno, mirá, el Ministerio de Justicia, a través del Patronato de Liberados, tiene un montón de buenas intenciones para con quien está prestes a egresar. Supuestamente 6 meses antes del egreso ya el patronato debe comenzar a hacer su trabajo. Sucede que no tiene gente el Patronato de Liberados. Hoy, ¿cuántas personas están trabajando? Sonia, ¿cuántas personas más están? Sonia, sola para todo el complejo. Para todo el complejo, que solo en la unidad 15 son 1.050 presos. 1.067 era el otro día. No hablemos de la 50, la unidad femenina, y no hablemos de la alcaidía, la 44. Te menciono algunas de las buenas intenciones que tiene el Ministerio de Justicia para con los que estén prestes a egresar a través del patronato. Tiene un programa integral, que se llama así. El objetivo del programa es brindar las oportunidades y los recursos necesarios para favorecer la integración e inclusión. Bueno, Después tiene subsidios, dice que se instrumentan con la finalidad de asignar recursos financieros para la adquisición de bienes que impacten tanto en el mejoramiento de las condiciones materiales de vida como en el acceso a bienes y servicios sociales, mejoramiento habitacional, ayuda habitacional, madres. El propósito es dar respuesta a situaciones críticas de mujeres con dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Después, becas, dice que se instrumentan con la finalidad. Mira, y después créditos solidarios, continuamos, capital de refuerzo. Después tiene un programa postpenitenciario de inclusión social, el POSPE. Dice que este programa se propone brindar asistencia a los liberados postpenitenciarios durante el periodo inmediato al egreso carcelario, promoviendo su bienestar e integración familiar y comunitaria. Después, por último, dice que en todos los casos los beneficiarios se deberán cumplir con los requisitos y condiciones establecidos para el programa. Pero, ¿cuáles son los requisitos que tenemos que reunir? Cuando estamos saliendo de la cárcel, ¿todavía tenemos que reunir requisitos para cumplir con el programa? Es una cosa de loco. Bueno, dice así también, ¿no? Qué bárbaro. Pero nada de esto nunca he visto que se haya puesto en práctica o se haya intentado, ¿no? No, mirá, yo escuché, porque ni siquiera sé si es verdad o si se llevó a cabo, escuché que a una persona que recuperó su libertad le habrían dado una parte del dinero que debía pagar por mes para un alquiler de un alojamiento. Ah, subsidio alquiler, sí, eso sí. Está aquí también, sí, subsidio alquiler. Pero después todo lo demás... A una persona. Nunca lo escuché, a una persona. A una persona. Sí, sí. El año pasado, como un acontecimiento extraordinario, un medio local publicó también un crédito para un matrimonio que le dieron arresto domiciliario, iban a poder hacer una panadería casera. Salió publicado en todos los medios como un gran acontecimiento, ¿no? Sí, sí, una cosa de locos. Imaginemos que acá en el penal salen por día 3, 4, 5, 6 o más personas e ingresan 15, sí. 20, así que sí, sí. No están dando los números muy bien. También es preocupante, y en esa lista, en esa nómina que Luis estaba diciendo como un decálogo, no existe la posibilidad de un domicilio. Hay muchos internos que necesitan salir, pero el hecho de no tener un domicilio, no tener familia o estar en una situación realmente de abandono, se están privando de poder empezar, por lo menos en la medida progresiva. De sufrir uno de los beneficios que son las salidas transitorias. Quiero decirte algo, vos sabés que aquí hay internos que llevan 8, 10 años. Esos internos cuando ingresaron aquí tenían una familia y después de algunos años ya no la tienen más. Muchos son olvidados cuando caen aquí en la cárcel, son olvidados. Si tienen padres, tienen suerte, pero aquellos que no tienen ya sus padres, personas mayores, por ejemplo, ¿no? Una mujer no te espera, las mujeres, muchos los olvidan, los dejan a los internos, se van a hacer sus vidas, a reconstruir sus vidas, y la persona sale sola, no tiene quien lo acompañe en su cumplimiento de la condena. Salen con mucho resentimiento, porque esto aquí te endurece esto, este interior. Sí, esto es un claro ejemplo de que este sistema es totalmente un sistema que ha fracasado, que es obsoleto, que no tiene ningún tipo de funcionalidad, ningún tipo de beneficio para la persona que va a recuperar su libertad, ni para la que está detenida tampoco, porque aquí no se recibe ningún tratamiento, no hay gente profesional abocada en trabajos comunitarios, en perfeccionarse profesionalmente, más allá de esos cursitos pedorros que aparecen, que duran 3 meses, 4 meses, que te enseñan a lustrar un mueble. La verdad que acá hay que hacer cosas en serio, hay que bajar con programas reales de capacitación, se necesita una estructura, se necesita profesionales permanentemente aquí dentro trabajando, y no huecos que lo único que saben es decirte que te vayas para el pabellón, o reprimir o tirar tiros, porque esos son los que sobran, pero la verdad es que no sirven para nada, y este sistema hay que cambiarlo porque no funciona más. No, esto es obsoleto, ultrapasado. Esto, acá se necesita hacer un trabajo realmente de inclusión social, prestes por lo menos 6 meses antes del egreso. En su momento, Horacio Falcone, cuando era director, siempre decía que el programa de las empresas que estaban funcionando dentro de la cárcel, él las tenía como proyecto para que fuesen extramuro, de manera tal que el interno que obtenía un beneficio de salir tuviera como, por lo menos, como prioridad la fuente laboral. que eso le iba a dar el sustento para poder moverse, cosa que bueno, que no lo logró. Bueno, las empresas están acá adentro y no funcionando de la manera más correcta, digamos. Sí, y es más, Horacio Falcone, con quien yo tuve el placer de trabajar, ¿no?, haciendo trabajos de maestranza para él en su oficina durante mucho tiempo, me mostraba los trabajos que había hecho en Bahía Blanca, me mostraba los videos, él tenía un orgullo de contarme y mostrarme, y sí, él quería hacer algo aquí, un acuerdo con el polo industrial. Él quería sacar internos de aquí a trabajar en el parque industrial. Vamos a una pequeña pausa y continuamos en el próximo bloque desarrollando un poco más este tema del abandono y de la ausencia del Estado. Suelo detenerme frente a algún espejo, porque en el reflejo siempre estás ahí. Suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo, de sentirte tanto y no tenerte aquí. Te extraño y me siento solo si no estás conmigo, aunque vas prendida en todos mis sentidos, todos los rincones de mi pensamiento. Te amo con la vida entera, con el alma mía, segundo a segundo te amo día a día, con cada latido de mi sentimiento. Retomando un poco sobre lo que habíamos charlado en el bloque anterior, respecto de la ausencia del Estado y del funcionamiento de las empresas y bueno, el trabajo que uno necesita, ¿no?, a la hora de recuperar su libertad para tener cubiertos las necesidades básicas, aunque sea, justamente Luis acá comentaba sobre un proyecto que tenía un ex director que fue el señor Horacio Falcone, en respecto de hacer un convenio con el polo industrial que funciona acá a pocos metros de lo que sería el penal en la parte extramuro, y hacer convenios con empresas que garanticen un trabajo para aquel interno que gane un beneficio, ya sea de salidas transitorias laborales o que recupere parcialmente su libertad con una asistida o con una condicional. Entonces esto lo que permite es que aquella persona que salió de la cárcel pueda tener cubiertas sus necesidades básicas en un primer momento y después seguir creciendo, ¿no? Pero esto tiene que estar acompañado, me parece, de un programa, como decíamos, intramuros, que sea llevado a cabo por profesionales de distintas áreas, ya sea sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, que vayan formando al interno en la cultura del trabajo y la educación, y no ofrecer trabajo acá adentro sin ningún tipo de apoyo comunitario o apoyo psicológico, porque el interno que tiene dinero acá adentro, lamentablemente la mayoría lo malgasta en drogas o en otras adicciones que traen desde la calle y que nadie les ha solucionado o se ha interesado por solucionarle los problemas, ¿no? Me parece que ese es un problema bastante frecuente. A mí me parece, a mi pobre entender, que la situación en la que se encuentra humanamente, llámase el servicio penitenciario, en este momento creo que está muy lejos de poder programar, diagramar algo que se parezca a respetar un poco la dignidad de las personas privadas de su libertad. Hay mucha pobreza en los dirigentes, están más preocupados por, para sortearse cargos y pelearse a ver quién escala mejor una posición, a ver de qué forma un interno está recibiendo su buena alimentación, si realmente tiene presentismo en el colegio, quienes pueden diagramar una buena selección para que no esté pasando lo que pasa ahora. Si uno ve el área de mediana seguridad, hay una mezcla entre pabellones castigados, pabellones con abierta, pabellones con menos o más beneficio. Y yo sigo pensando que eso tiene que ver con la cabeza de quienes dirigen estos penales. Y creo que hay mucha pobreza en esa materia. Creo que hay que empezar a plantear un nuevo debate donde desaparezca este sistema militarizante, este sistema corrupto, que no cambia, sinceramente no cambia. Claro, sí, yo creo que los pabellones o las áreas, los sectores, tendrían que ser armados ya no por gente que sepa manejar una escopeta o una cápsula con pimienta, sino que entienda de reinserción social, que tenga algún curso aparte de la secundaria, porque acá muchos no tienen ni siquiera eso, ni la secundaria. Ni la primaria, diría yo. Sí, ¿no? Entonces, hay muchas cosas para hacer. Pero bueno, yo mientras te escuchaba, yo pensaba, estamos en un año difícil, estamos en un año donde se renuevan las autoridades, o por lo menos se vota para eso, y es un año en que estamos muy próximo de esas elecciones y no va a haber inversiones en esta área para cosas como para que se pueda mudar. Al contrario, yo soy pesimista. Creo que cuanto a la alimentación, que estamos muy mal, porque ahora estamos renovando la semana de la carne de carretilla, porque ayer volvió a llegar un cargamento de carne y vino quijada, ¿no? Vergonzoso, lastimable, deplorable. Realmente, yo les preguntaría si no encuentran algo más económico para comprar. Creo que no existe algo más económico en el mercado para comprar, ¿no? Pero bueno, sí, tenemos en el sector de mediana pabellones que se lo pasan encerrados, pabellones donde hay mucho hambre, Acá vale la pena destacar, y siempre he criticado a los psiquiatras que trabajan en el contexto de encierro. Es mucho más práctico medicar a un interno y tenerlo planchado que tratarlo. Entonces tenemos un alto porcentaje de la población medicada y altamente medicada. Entonces eso es un tema a tratar, porque así como Gaby recién planteaba que la estructura del penal no tiene un seguimiento, un acompañamiento en la progresividad de la pena, es muy grave que un profesional como es un psiquiatra, lo mejor que puede encontrar es aumentar la dosis de drogas, ¿no? Sí, de hecho sí. Hay más de 600 internos medicados oficialmente, que figuran oficialmente medicados, y están todo el día dopados, como... Sí, en su gran mayoría diazepam. Claro. Diazepam, sí, o plancha, como se le llama también a la otra pastilla, ¿no? Exactamente, es como sacarse de encima un problema en vez de solucionarlo, ¿no? Sí. Mira, a mí me llamaba la atención, y esto es una paradoja, porque las canchas de tenis, de básquet, abandonadas por el yuyo, hoy se han incorporado porque las empresas no tienen el espacio para evacuar sus miserias como son la zapatería, han usado las canchas de deportivo para desagotar todo lo que es cuero y desecho, se está transformando en un basural. Sí, no, lo que me preocupa es que después le ponen fuego a ese, todos esos retazos, todo ese resto de material que vos estás diciendo, que es el descarte de la fábrica de botas de allá. Después le ponen fuego y van a arruinar todo el piso de una cancha de tenis, que costó mucho hacer esas canchas de tenis, los pisos, es como las canchas de básquet. Es todo un complejo deportivo que se podría usar, se podría... ¿Qué tenemos? Tenemos el rugby y ¿qué otra cosa? Un espacio que se abre para fútbol los viernes, que van de todos los pabellones los que quieren jugar. Pero tenemos dos canchas de tenis, hay una cancha de básquet, eso se va a terminar arruinando. Eso tiene que ver con la mentalidad de quienes dirigen este penal. No se olviden que el año pasado era el auge de las empresas que venían con la prioridad de usar los patios para juntar plástico, para una, creo que es una empresa que está haciendo mangueras afuera. Entonces, ellos les importa el negocio que existe entre un privado que va a ocupar un espacio que es específicamente para el deporte o para que un interno pueda salir un rato a caminar y implementar este tipo de medidas que son arbitrarias. Yo creo que está mal la cabeza, acá está funcionando mal esta cabeza. Entonces el cuerpo va a tener siempre defectos, ¿eh? Y por lo que estoy notando, y está bien, no hace mucho tiempo que está, pero la verdad que muchas mejoras no se han notado. Me refiero en tanto a la reforma que ha habido dentro del sistema penitenciario, en cuanto a que la autoridad máxima dejó de ser un penitenciario y ahora es un civil, que es la señora Florencia Piermarini, que es abogada y que la verdad que muchos cambios no ha tenido. Quizás esto se deba a que o hay varias opciones, o no le dan pelota sus subalternos, digamos, y hacen lo que quieren, siguen manteniendo el mismo sistema. Otra posibilidad puede ser que ella no dé abasto a controlar a todos sus funcionarios, entonces se le escapan todos los detalles. Es muy joven, 36 años. Exactamente. No puede manejar la provincia. O la tercera opción sería que está en connivencia y sigue manteniendo la vieja política, por más que sea abogada civil y no del servicio penitenciario. Así que... Bueno, yo plantearía una cuarta opción. Tal vez ella tenga propuestas y no consiga concretizarlas. Tal vez ella no escuche, no encuentre puertas abiertas para poder exponer sus ideas. Tal vez sea el títere perfecto para este sistema. Sí, es bien probable, tal vez. Sí, sin duda, sí. Pero bueno, me parece que todos estos detalles forman parte de la propia corrupción que ha inundado a este sistema penitenciario desde hace muchísimos años y que nunca se ha modificado, y que la verdad es que es muy, muy loco, muy utópico pensar que se puede modificar. Para mí lo que hay que hacer es descartar totalmente este sistema e implementar uno nuevo de cero, con nuevas expectativas y una nueva forma de trabajo, ¿no? Pero bueno, nos vamos a una pequeña pausa y nos encontramos de vuelta en el último bloque de Asignatura Pendiente. El río va cruzando tanta inmensidad, buscando el hondo azul del mar, igual que yo la libertad. Y mi canción, que solo intenta hablar de amor, se acerca simple a los demás, a puro corazón. Hermano, aquí la vida nos empuja y siempre piden más, nos piden esperanza para caminar, buscando el horizonte de la libertad. Y vos y yo, que ya hemos aprendido que es mejor soñar, salimos victoriosos de la soledad, cantando con el alma estremecida, siempre cantando con el alma cada día. va corriendo hacia la inmensidad, así como la vida va corriendo hacia la libertad. Y vos y yo buscando como el río al mar, sabemos que para llegar tenemos que seguir. Hermano, aquí la vida nos empuja y siempre pide más. Nos pide la esperanza para caminar, buscando el horizonte de la libertad. Y vos y yo, que ya hemos aprendido que es mejor soñar, salimos victoriosos de la soledad, cantando con el alma estremecida, siempre. Cantando con el alma cada día. Cerrando el último bloque, es importante hacer hincapié en un tema que venimos bregando hace un montón de tiempo. A raíz de que las empresas que funcionan dentro de la Unidad 15 no regula ninguna ley laboral que respete a las personas que están bajo estos civiles que explotan a internos y tienen un alto nivel de producción y bueno, buenos dividendos. A raíz de eso, una serie de inquietudes se sumaron a un escrito que se presentó al doctor Ricardo Perdichese, quien tenía la causa que se había generado a raíz de una cantidad de irregularidades de prácticas sobre la cuestión laboral. Bueno, ya nos quitó un poco la esperanza de que él siguiera bregando por esto. Una resolución de él no haciendo lugar a las peticiones que le hicimos. Nos encontrábamos ya en una situación límite, porque yo no sé quién se va a hacer cargo a la hora de tener que dar cuentas, quién creó de una cuestión laboral, la transformó en una cuestión educativa, capacitación y formación. Hay internos que llevan 6, 7 años, 5 años, 4 años haciendo la misma actividad, sí, pero nadie se hace cargo de que no sé qué han querido salvar cambiándole un nombre, porque el interno sigue manoseado, sigue en una situación de esclavitud cuando no rige ninguna ley laboral, eso es esclavitud también. Pero lamentablemente el juez que entendía la causa no ha hecho lugar a la medida que nosotros le hemos pedido. Lamentamos mucho porque ya no sabemos a quién recurrir. Creo que la época cuando Dios se manifestaba y mandaba las plagas de Egipto ya pasó. Yo no creo que hoy se trate de eso. Pero bueno, lamentablemente quería comentarle eso, que hemos recibido una resolución, ¿no? Bueno, te hago un comentario. Mira, yo trabajando en la recicladora de plástico en el 2013, este señor Ricardo Perdichese compareció a la empresa acompañado con gente del Ministerio de Trabajo, porque un interno en ese momento presentó unas quejas sobre accidente de trabajo que había tenido realmente, y por un problema que le tenía mucho en la espalda, le dolía mucho, una lumbalgia era lo que tenía. Entonces presentó algunas irregularidades, presentó varias quejas y el juez compareció. Y yo lo vi, y la gente del Ministerio de Trabajo conversó conmigo mientras yo operaba una de las máquinas. Que el doctor Perdichese haya tomado esta resolución ahora, creo que es un poco como que lo debe haber cansado a él. Porque esto ya lo tomó a pecho, y me consta, me ha llegado una vez un comentario, de que en un determinado momento Perdichese quería cerrarla, la recicladora de plástico. Quería cerrarla, la fábrica. Y ahora que no se manifieste, que se excuse, que no atienda una reivindicación de los internos, yo creo que esto lo ha desbordado esto a él. Creo que esta situación lo ha desbordado a él. Eso es lo que yo pienso. Me parece muy increíble que ni siquiera la justicia pueda regular dentro del funcionamiento del propio brazo auxiliar de la justicia, como es el servicio penitenciario, ¿no? Y las empresas que funcionan acá adentro. Pero bueno, es un tema que va a quedar para seguir debatiendo y que se van a seguir formulando denuncias, aunque no sean presentadas al doctor Ricardo Perdichesi, seguramente van a ser presentadas en otros organismos, ¿no? Pero bueno, para cambiar un poco de tema y siguiendo con la línea del tema central que habíamos debatido un poco en el bloque anterior, queríamos decirles que el día 19 de marzo en Buenos Aires se va a dar una disertación, un congreso organizado por el juez Mario Alberto Juliano, en donde se van a tratar justamente la reforma penitenciaria que la Asociación Pensamiento Penal, en conjunto con otras instituciones, están impulsando fuertemente para cambiar esta forma de vida, para cambiar este sistema, que como ya ha quedado demostrado es totalmente obsoleto y no trae ningún beneficio para el reo, para nosotros que estamos de este lado, sino que por todo el contrario nos saca peor al ámbito de libertad y mucho peor que de lo que ingresamos, porque al irnos ya muchos han perdido familia, como se ha tratado también en el bloque anterior, sin trabajo, sin dinero, quizás sin un domicilio, sin una casa donde ir. Así que apoyamos esa moción nosotros desde acá. Yo personalmente voy a estar presente a ver para aportar y bueno, para seguir trabajando en este proyecto de tratar de cambiar este sistema, ¿no? Estaría interesante por ahí preguntarle a Mario Juliano si por ahí el día 13, que es el aniversario, hacer un approach, digamos, de lo que él piensa acerca de esta reforma que realmente hace falta debatir, ¿no? Sí, estaría bueno. Estaría bueno que el día de nuestro aniversario pueda dar una pequeña disertación y que podamos hacerle algunas preguntas acerca de ese tema y de la exposición que se va a hacer el 19 de marzo. Y de alguna manera ya lo dejamos comprometido al doctor para ese día. Sí. Y bueno, hemos llegado al final. Les recuerdo, como siempre, que pueden seguirnos a través de nuestra página web en www.cpubatam.org y también a través de nuestra fanpage en facebook.com/cpubatam. Nos encontramos el próximo miércoles, como siempre, si Dios quiere, que tengan un muy buen fin de semana. De oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Capuleto. No quiero a tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. No quiero estar cansado de llevarte puesto, y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como vos, no quiero cometer tus mismos errores, ni creer que todos son estafadores. No quiero manejar tus mismos valores, ni que cada día sea igual a los anteriores. No quiero no poder controlar mis enojos, ni cargar esa tristeza en los ojos mojados y rojos, ajados y flojos. No quiero resignarme a hacer mis despojos, ni echar con vehemencia la culpa a los demás de lo que es mi incumbencia y responsabilidad, ni que me dejo probar en alguna idiotez lo que no pude hacer cuando tuve 23. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como vos.